ser honesta comigo y decir la verdad. Y usted sabe que te quiero. Y usted sabe lo importante que es para mí. Mi vida es muy aburrida sin ti. Es mejor ser honesta conmigo y decir la verdad. Decir la verdad. No te vayas, no te olvidas de mí. No me dejas así. Es mejor vivir, no llorar, para ver nuestro amor al final. No te vayas de mí, no te olvides de mí. No me dejas así, no me dejes así. No me dejes así. Y usted sabe que te quiero. Y usted sabe lo que es muy importante para mí. Oh. No te vayas de mí. No te olvidas de mí. No te olvides de mí, no me dejes así, no me dejes así. Y usted sabe que te quiero, y usted sabe lo importante que es para mí. Mi vida es muy aburrida sin ti. No te vayas de mí, no te olvides de mí. No me dejes así, no me dejes así. Pienso que yo soy su compañero por todas las horas. No te vayas así.